noticias en la radio, más noticias, pero lo que quieres es reír. Sobran las columnas, notas y hasta el fútbol, pero muy poco de lo que escucharás aquí. Así que córrele a hacer pipí, porque aquí está el panda, aquí está el panda, listo para hacer reír. Es guapo, pachoncito, es un auténtico gocito, es el único pandita show. Buenas noches, miércoles 30 de noviembre del 2022, en directo desde el Panda Go Center, iniciando este programita 1073 del Panda Show para Claro Música. Quédate conmigo porque las bromas y la diversión están en tu aplicación de Claro Música. Es guapo pachoncito, es un auténtico gocito, es el único pandita show. Es guapo pachoncito, es un auténtico gocito, el inigualable panda. Ya estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. De una vez te lo aclaro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? La mejor. En directo desde el Panda Go Center contigo en este 30 de noviembre del 2022, cerrando el mes de noviembre y transmitiendo para la cadena más importante del regional mexicano, la mejor FM, 43 estaciones de radio y de forma simultánea a través de la aplicación de Claro Música. Envía tu mensajito de voz al 55-760-PANDA también. ¿Quieres hacer tu bromita? Un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25. Si estás en el tráfico, en tu oficina, en donde estés y con quien estés, también con tu familia, gracias por estar escuchando las bromitas del Panda Show, ya sea en todo el país por la mejor FM o en toda América Latina por la aplicación de Claro Música. Y en esta noche estoy con Alfredo y lo saludo. ¿Qué onda, Alfredo? Platícame. ¿Bromita para quién en este miércoles, papá? Bueno, la bromita es para mi compadre. ¿Cómo se llama tu compadre? Yo tengo la sospecha de que es gay. Ah. Nunca le he conocido ninguna novia. Ay. No tiene hijos. Y a mí me gustaría comentarle a él de que descubrí que yo soy gay y pues que me enamoré de él. O sea, a ver, espérame. Así se abre. A ver, espérame. Vamos armando la rebambaramba. Primero, ¿puedes quitar tu altavoz, por favor, Alfredo, para poder hablar bien? Sí, claro. Gracias. Te escucho, bonita. Segundo, ¿cómo se llama tu compadre? Carlos. Carlitos, ¿cuánto tiempo llevan de convivir Carlos y tú? Yo llevo conviviendo con él 8 años. Ah, pues ya hace un buen ratote, ¿no? Sí, sí, hace un rato. Ahora, ¿por qué dices que sospechas que posiblemente le gusten o le gusten las personas del mismo sexo? ¿Por qué? Porque nunca le he conocido a ninguna mujer. Hace como 4 años le conocí a una chica nada más. Uh-huh. Y pues como que sí tenía la pinta como de hombre. ¿En serio? O sea que ya de ahí en fuera ya no le conocí a nadie. Ahora, pero supongo que cuando estás en convivencia con él en diferentes situaciones, que pues así entre hombres, oye, ya viste la morra, sí, no, y acá, y mira qué grandote, y no, y sí, me la jato, ¿verdad? ¿Él cómo reacciona en una conversación entre diferentes caníbales como nosotros? Pues como que sí se queda calladón. O sea, él se queda callado y es el único que ahora sí que echo cotos, ¿me entiendes? Ok, y él nunca te ha dicho, oye, compadre, déjame decirle que me gustan sus bigotes. Él nunca. No, nunca me ha dicho, Juanita. Ok, ¿qué edad tienes, Alfredo? Tengo 24 años, Juanita. 24. Ok, ¿de qué forma piensas decirle la bromita? Que la verdad, yo tengo un compañero en mi trabajo, de turno, que obviamente le gustan personas del mismo sexo. Okay. Y me ayudó a descubrirme. Ok. Pues la verdad que yo estoy enamorado de esta persona, al igual, pero que me gustaría experimentar con él. ¿Con Carlos? Con Carlos. O sea, que Carlos sea como, digamos, tu maestro. Sí, exacto. Pero espérate, ¿pero cómo le vas a decir sé mi maestro si él no es declarado? Pues ahí cómo la podemos hacer, pandita, tú te la sabes de varias. ¿Él te conoce como mujeriego? Más o menos, pero va a escuchar mi esposa, pandita. Ah, caray, eres casado. Sí, inclusive él es padrino de mi hija. Oh. Igual, ayer hablé con mi esposa y le estuve comentando de esta broma. No, está bien, está bien, o sea, pues es una broma. Lo único que estoy tratando de pensar cómo hacer un buen match para que realmente sea exitosa la situación. Sí, mira, porque a mí me gustaría decirle que me gustaría igual experimentar con él. Ajá. Y que yo estoy aquí con la persona que me ayudó a descubrirlo. Y me gustaría que tú fueras esa persona que le empezaras a decir que no, mira, yo la ayudé. La verdad, tu prima, porque es su prima, ya no quiero estar con ella, ya me di cuenta de que no me gustan las mujeres, y yo sé que tengo mis hijos, pero yo si quiero ser feliz, yo puedo. Ya está, tu esposa es su prima. Sí. Okay, ¿cómo se llama tu esposa? Diana. Bueno, dile que estás súper recontra archi mega agüitado. Sí. Quieres pedirle un consejo. El consejo es, ¿cómo le haces para terminar la relación con Diana sin lastimarla? O sea, ese va a ser como el primer punto. Y ya después viene, pues es que quiero decirte algo, es que conocí a alguien más. Alguien de la oficina, estoy saliendo. Ese es como el segundo punto. Y el tercero ya le dices que no es ella, sino es un él. Sí, tienes que ir armando, tienes que ir tejiendo la situación. Y yo puedo estar contigo, pues, para que... Bueno, llevamos un ratito y todo. Lindo. Pero para que lleguemos a ese punto, antes tienes que resolver bien el primero y el segundo. ¿Sí entendiste? Okay, pues vamos a darle las bromas en el Panda Show. ¿Qué hubo, Chilango, raza inferior? Soy su amigo Edson, soy el norteño. Y aquí para mi compita el Panda Show. Ya deja de hacer diabluras, mendigo. Un día se te va a aparecer el diablo y sin calzones, mijo. Las bromas en el Panda Show. La mejor. Broma excelente. Ya estamos en Instagram. Manzambrano 25. Hola. Bueno, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Alfredo, tu compadre. ¿Alfredo? ¿Tu compadre? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, cacho? Bien, aquí trabajando, pues aquí un poco sacado de onda, hermano, ¿cómo ves? ¿Por qué, güey? Es que pues ya no sé cómo hablar con esta Diana, cabrón. Ya, la verdad, pues ya la quiero dejar. ¿Cómo ves, hermano? ¿Por qué, güey? Sí, pues ya la quiero dejar, güey. La verdad, pues, conocí a otra persona, cabrón. No mames. Otra persona y... La verdad, pues, sí me está gustando estar con la otra persona. La verdad. Y pues aquí a esta persona, pues, yo estoy trabajando, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ajá. Estoy aquí con esta persona ahorita, en este momento, y... Pues ya no sé cómo decirle a la panda. Cómo hablar con ella. No sé, no. Ando bien sacado de onda, güey. ¿Cómo ves, hermano? Yo también quería hablarte de eso, güey. Pero la neta, la vida de ustedes está cabrona, güey. Sí, cabrón. Sí, tío, estoy viendo qué show, hermano. Y la verdad, pues quiero confesarte algo. Pero no quiero que te me vayas a sacar de onda, hermano, ni nada. No quiero que me vayas a colgar, carnal. La neta, no, a ti es la única persona con la que yo confío, güey. Sí, güey, estabas todo un acuerdo conmigo, güey. Juntos, hermano, y... Pero en fin, ya por fin ya te voy a decir a ti, cabrón. ¿Qué pasó, güey? ¿Te embarazaste la vieja, o qué? No, pues la neta es un cabrón. Es un hombre. Sí, güey, estoy saliendo con un chavo, güey, y es otra onda, carnal. Chinga tu madre, güey. Pues no me digas grosería nada más. O sea, el chiste es que me apoyes, hermano. Siempre me has apoyado tú y ahora ve cómo hasta me la andas mentando. Y la verdad es que ahorita estoy con esta persona. Estamos aquí los dos y me ha ayudado a descubrirme. Esta persona me ha ayudado y, no sé, quiero estar bien. ¿Sí me entiendes? Ajá. Ya por fin me di cuenta de que las mujeres no me gustan. ¡Oh, Dios! ¿Cómo ves, hermano? ¿Te estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, carnal. Ahorita está aquí esta persona y no sé si puedes hablar con ella, porque pues al igual te quiere conocer, carnal. ¿Sí me entiendes? No mames, ¿neta? Pero... Te lo juro, estoy bien sacado de onda, hermano. Si te lo puedo comunicar, güey, habla con él, güey, tantito nada más, güey. O sea, es así, güey. Ayúdame, güey. ¿Sí puedes, carnal? Sí, güey. ¿Sí? Mira, espérame, déjate lo comunico, güey. Sí, bueno. ¿De quién ahora? Soy yo, Fabricio. ¿Tú eres Carlos? Sí. Ah, hola, tanto gusto. Soy compañero de trabajo de Alfred. Ajá. ¿Qué quieres hablar conmigo? No, no, tú que según tú estás fuera, que tú quieres hablar conmigo. ¿Qué te dijo? Lo que pasa es que cuando estamos en la oficina yo estaba en otro lado. ¿Qué te dijo? Pues que anda contigo. ¿Ya te lo dijo? Júramelo. ¿Sí? Ah. Alfredo, ¿ya se lo dijiste? Ay, mi amor. Mira. Ay, no sé ni cómo empezar. Mira. O sea, antes que nada, me da mucho gusto conocerte. Aunque sea por teléfono, me ha hablado maravillas de ti. No sé si puedas entender. Mira, antes que nada, mis respetos para ti y mis respetos para Diana, su esposa. ¿Sí? Es familiar tuya, ¿no? Ajá. Sé que son primos, pero mira, hace 6 meses empezamos a tratarnos un poco más. Y bueno, en las reuniones de trabajo y en el roce día a día, pues nos fuimos. Es que no sé cómo explicártelo, no sé si me puedas entender. Nos fuimos pues entendiendo, ¿verdad? Compaginando el uno con el otro hasta que nos dimos cuenta que había atracción. Yo al principio le decía, oye, Alfredo, es que estás confundido. Y bueno, ya empezamos a profundizar un poquito las diferencias que tiene con Diana, cómo ya no tienen intimidad, el gusto que tiene desde la adolescencia pero que no podía o no puede revelarlo por cuestiones de la familia. Y la verdad es que, pues, le gustan las personas del mismo sexo. Ay, Bambi. No sé si me entiendas. Y bueno, llevamos una relación bien, pero estar a escondidas, pues sí es muy difícil. Entonces él quiere, pues, digamos, separarse de tu prima, pero no quiere lastimarla. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque aparte, sabes que hay familia y todo. Y pues no se trata de lastimar a nadie. ¿Tú has tratado a Alfredo? Uh-huh. Sí. ¿Y ya sabías o intuías de sus gustos o preferencias? Una sorpresa, la verdad. ¿Y tú eres? Yo soy su compadre. ¿Perdón? Me llamo Carlos. Ah, no, sí. No, digo que si tú eres homosexual. Ah, ¿qué pasó? No, digo, te pregunto con respeto porque como no te conozco bien, a lo mejor podías entenderlo un poquito más siendo homosexual o bisexual. No, nada de eso, pero sí he tenido amigos, no la primera vez. Pero pues esto sí me cayó de peso. Mira, a mí lo que me preocupa un poco es que lo que él quiere es que lo aconsejes. O sea, independientemente de no lastimar a Diana, le preocupa mucho... Celeste, ya ves que tiene 5 años apenas, y Jael está muy pequeño, tiene 3 años. Y bueno, como hay un compadrazgo entre tú y él, no sé si podrías orientar. ¿Tú ves mal él que esté saliendo del closet? Mira, pásame, Alfredo, por favor. Sí, te lo comunico. Quiere hablar contigo. Sí, mi amor, no se me dijo, pásame, Alfredo. Sí, bueno. ¿Qué vas a hacer el domingo? Voy a descansar, güey. ¿Qué te parece que nos vemos el domingo? ¿El domingo, güey? Sí, güey. Sí, hermano, sí está bien. Ah, pero no te saques de onda, güey, ya viste, güey. No saques de onda, al contrario, güey, pues por esa palabra bien, güey. No mames, si fuera ese caso, güey, la tuviera colgado y te hubiera mandado la goma, güey. Estoy confundido, güey, no sé qué hacer, güey, dame tu opinión, carnal. Espérame, ya, tan solo no me estoy sacado de onda y te estoy escuchando. Si fuera ese caso, güey, te hubiera colgado y te hubiera mandado la goma, ¿estás de acuerdo? Sí, lo sé, carnal. O sea, por eso te digo, mira. Nos vemos el domingo, güey, hablamos, ¿qué te parece? Pero no aquí, no, te invito a San Lorenzo, echamos unos tragos, güey, y hablamos. Sí, pero que no estén los niños ni Diana. Ay, güey, te estoy diciendo que echamos unos tragos, no va a ser aquí en la casa, vamos a ir a, no sé, a otro lado, echar unos tragos y hablamos. Pero pues ahorita me gustaría conocer tu opinión, hermano. ¿Vale? Ahorita me gustaría conocer tu opinión, güey. Es que la neta, me caí de sorpresa, ahorita estoy sin palabras, ¿me entiendes? No me pidas una opinión. Es que... O sea, yo te marqué, hermano, para que me ayudaras, güey, que me dieras un consejo, güey, qué puedo hacer, güey. Mira, güey, es que me han hecho así como que estoy en shock, ¿sí me entiendes? Cada vez que me agarras de esto me cayó de peso, güey. Es que tú no sabes lo que es probar los labios de un hombre, estar con un hombre, hermano. ¿Esto cuánto tiempo ya tienes? Es apenas que conocí a este chavo hace 6 meses. ¿6 meses? Sí, hermano. Sí, pero... ¿Tampoco sigue nada con la Diana, qué pedo? No, pues ahorita ya nada. haz de cuenta que ahorita no he tenido nada que ver así con esta persona, más son besitos y abrazos y caricias, hermano, nada más, pero hasta ahí, o sea, nunca hemos estado juntos, ¿sí me entiendes? Ajá. Y, pues, la verdad, pues yo no, como que no me animo, hermano, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, me ha pedido y todo, y me ha dicho, o sea, que siempre va a estar conmigo y que nada va a pasar, pero no, hermano. O sea, es que y luego de cuenta, pues esta Diana igual, luego quiere estar conmigo, hermano, y pues me saco de onda, ¿sí me entiendes? Ajá. Porque, es que la neta es así. Haz de cuenta que ya con ella ya ni se levanta, creo. No, vale. Neta, ya. Ya, pues eso ya lo perdí, el gusto por las mujeres, hermano. Ay. Dame un consejo, hermano, por favor, ahorita ayúdame. Tranquilo, no pasa nada. Pero es que la neta sí está muy... ¿Cómo te digo? En cierto modo te entiendo, ¿no? La primera vez. Oye, corazón, es buena hora, ¿por qué no le dices a tu primo que nos reunamos de una vez? Vamos, sí, ahorita le digo, corazón. Sí, no, sí, dime, te escucho. No es la primera vez que escucho esto y pues sí, estoy sacado, ahorita estoy sacadísimo de onda, yo también me veo más así como que de peso, hasta me cayó el peso. Sí. Por eso te estoy diciendo, yo es que la neta, mira, escúchame y entiéndeme. Uh-huh. Ahorita es muy difícil que yo te diga algo porque estoy sacado de onda, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Está bien, me cayó esto de peso. Y estoy diciendo de que nos vemos el domingo, ¿te late o no te late? Oye, compadre. ¿Qué pasó? Y contéstame sincero, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún hombre, hermano? No me vengas con esto, tío. ¿No, hermano? No. Ya. Nos vemos. Sí, hermano. Pues échame la mano. Sí, ahora sí necesito de tu apoyo, ¿sabes? Que siempre te cuento todo a ti porque pues, sé que tú no dices nunca nada, ¿no? Ajá. Yo sí sé que tú me apoyas. Y pues tú has visto, pues, somos hasta compañeras de borracheras, hermano. Y pues dije, o sea, mejor a él le digo lo que yo siento. Y pues ya, ¿no? O sea, es que hazte cuenta que necesitaba alguien para desahogarme, hermano. Porque ya esto ya quería salir, la verdad. Ya quería salir y primera vez que salgo del closet, hermano. Ay. ¿Sí me entiendes? No eres el primero ni el último, ¿no? Ojalá me entendieras, hermano. En serio. Sí te entiendo, pero ahorita no me digas que te diga algo porque ya te dije que te sacas de onda. Oye, hermano, una pregunta. ¿Por qué me entiendes? A ver, dime. Porque no es la primera ni la última vez que pasa esto. Y aparte por los pedos que hay en una pareja. Si no hay comunicación también en una pareja y en una comunicación. Pero es que está raro, ¿no? Está así como que me saca del pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hermano, una pregunta. Pero si tú, o sea, dices que me entiendes y todo eso, si tú nunca estás así con una pareja, ni mucho menos con un hombre, hermano, ¿sí me entiendes? No mames, Jesús. No es necesario tener una pareja, güey. Te escucho, hermano. Mira, güey. Mira, yo no ando uso con una pareja, pero tengo amigos, güey. Tiene pase, he visto muchos casos, güey. O sea, no mames, estamos en el siglo XXI, no me voy a espantar, güey, no mames. Pero pues sí me saca de pedo, güey. Quisiera más bien quisiera saber tú, yo, tus motivos, a qué te basaron o qué te recurrieron a eso. Mira, ahorita te comento así, ya definitivamente ya voy a dejar a Diana, hermano. ¡Oh, Dios! Ya, definitivamente, ¿y tú qué pretexto tú me aconsejarías, hermano? Me diga que... Mira, que esta es neta, aguántame, nos grabamos el domingo, güey, ¿neta va? ¿Puedes o no puedes? Sí, pero ¿cómo tú justificarías la separación? Pues es que la subida es una mierda, güey. Ajá, escucho. La neta, güey, la subida es una mierda. Ajá. No sería la sorpresa, güey, porque la neta... Yo te veía así como que el bueno de ella la mano por muchas cosas. Pero ¿qué le podría decir a Diana? A Diana, pues que se lo buscó, güey. La neta, son muchas mamadas de la Diana, güey. Pero pues es que si ya no puedo así verla a la cara, o sea, de aquel domingo, o sea, es mucho tiempo, hermano. O sea, y que me puedas hacer un favor, podrías ir hoy mismo ahí con ella y pues ahora sí que hablar con ella, hermano, porque la verdad yo no la puedo ni ver ni a la cara. No, eso a mí no me corresponde, eso te corresponde a ti. Sí, échame la mano, hermano. Ahora con ella, si vas a hacer eso, pues ya lo, güey. Si ya te sientes ya preparado, ya listo, güey, ya quiero sumar una relación seria con esa persona, pues adelante, güey. Ya, naturalmente, si sabes tomar tu decisión, güey, pues hazla, güey. Sí, inventa largo, hermano, de carnales. Por eso es que recurrí a ti, hermano, porque yo sé que tú nunca me dejas abajo, tanto tú no me dejas abajo ni tanto como yo te dejo abajo, hermano. Ya, tranquilo, mi amor, solamente mándale un mensaje y ya llegará el momento que puedan hablar entre tú y yo. Sí, bueno, Carlos, habla Fabricio. Oye, mira, lo que pasa que si lo escuchas ya, él ya, o sea, ya no puede llegar a su casa, ¿sí? O sea, ya vomita a Diana. Ya no puede verla. Entonces él te está pidiendo de favor a ver si tú puedes solucionar con ella, pues, la justificación. Pero yo le digo que, pues, le mande un mensaje de WhatsApp y ya, ¿no? Ya llegará el momento en que los dos puedan sanar la herida y puedan platicar como dos seres humanos de frente y de persona a persona. Mira, eso a mí no me corresponde, es como ya le dije a él. Eso a mí no me corresponde, eso le corresponde a él. Ahora, pero para eso están los amigos y los compadres. No seas así, Carlos. ¿Ves que está? O sea, Alfredo está en un punto en el cual, pues, quiere ser feliz, yo soy su felicidad, pero no quiere tampoco lastimar a Diana y más a los niños. Aquí es donde se ven los verdaderos amigos y los compadres. ¿Eres o no eres? ¿Apoyas o no apoyas? ¿Tiene los pantalones y las agallas o no? ¡Oh, Dios! Ah, caray. Es que yo no los tengo, pero pues aquí, el que los debería tener es Alfredo. Pues aquí sí. Como también, a ver, aguántame, ahí ya estamos mal. Porque no, un momento, a mí no me hables así ni me empieces con el a ver. Creo que hemos estado hablando bien. Estamos haciendo una... ¡Ay, ya me colgó el teléfono! ¡Ya se puso divina! ¿Sabes qué estaría? Oye, ¿sabes qué estaría padrísimo? Que entrara tu esposa, güey. ¿Crees que tu esposa puede entrar a la broma? Sí, le marcamos. Eso le puede dar un gran color. Estamos anotando el número telefónico. Estás escuchando el Panda Show en este miércoles 30 de noviembre del 2022, el último día del mes de noviembre. Por cierto, si quieres hacer un buen regalito ahora para las fiestas navideñas, el PandaCell, el Motorola G60 está padrísimo. Entra a telcel.com o ve a tu tienda favorita Telcel y por supuesto solicita el PandaCell edición especial. Está increíble. Tenemos ya a Diana. ¿Qué onda, Diana? Buenas noches, buen miércoles, ¿cómo estás, mija? Bien, bien. Oye, le estamos haciendo una broma al Carlitos, ¿nos ayudas? Ok, va. Oye, pues ya te explicó Alfredo cómo estuvo la broma. Creo que me dijiste, Alfredo, que ayer habías platicado con ella, ¿no? Sí, ayer platicamos. Bueno, pues resulta que en el trabajo conoció a una persona de nombre Fabricio y tú sabes que él está confundido. Ok. En su vida, en sus sentimientos, en... tú sabes, ¿no? Pero resulta que dentro de todo, yo ya hablé con él como Fabricio, ahorita nos hicimos un poquito de palabras, pero ha comentado de que pues tú y él ya no tienen nada que ver desde hace tiempo, te tiene como en huelga. Entonces, ¿cuál es la idea de ahorita? Contactarte con él y decirle, oye, Carlos, tú te llevas muy bien con él, ¿no? Sí, con mi primo, sí. Sí. Entonces decirle que Alfredo te mandó un mensaje de texto en el cual dice, perdóname mi amor, no puedo mirarte a los ojos, tengo problemas personales que algún día te platicaré, ya no voy a llegar a la casa, cuida a mis hijas. Te voy a hacer llegar dinero, entonces tú estás obviamente pues sacadísima de onda, ¿sí me explico? Sí. Sacadísima de onda porque pues no sabes qué onda, entonces a ver si este hijo de Calimán te revela el porqué de las cosas. Okay. ¿Sale? Vale. Ahora, ¿puedes hacer llamada de tres o nosotros te comunicamos de un número? No, comuníquenme ustedes, ¿no? ¿Y cómo vas a justificar el número? Pues... ¿Tienes teléfono en casa? Sí, desde el que me están marcando. Ah, bueno, entonces le dices, no, pues te estoy marcando de la casa, porque luego te va a preguntar de dónde me estás llamando, ¿ok? Okay, vale. Listo, marcamos. Ponte pero como la Magdalena chancluda las bromas en el Panda Show. Marco en este instante. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Bueno, Carlos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda con Jesús? ¿Mandé? ¿Qué onda con Chucho? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me acaba de enviar un pinche mensaje ahorita y que está confundido, que no sé qué, que son... ¿Qué mamadas son esas, Carlos? ¿Qué pasa? Pues lo que, ¿a mí qué me dices? Pues que tú te llevas bien con él. Oye, eso, si yo tiene rato que no lo veo, no, me coincidimos en el trabajo. Pues sí, pero no te he enviado un mensaje, ahorita me envió un mensaje a mí, un mensaje diciéndome que ya no va a regresar, que porque está confundido, que no sabe qué hacer. ¿Tú sabes algo? Yo no sé nada, Diana. Carlos, es que me está diciendo eso y que ya se va a ir de la casa, que ya no va a regresar y yo no sé ni qué hacer. Diana, yo no sé nada, entiéndelo, me saca de pedo, si yo casi yo ni lo veo. ¿Qué no entiendes que me está dejando? Yo no puedo sola y me va a dejar con los niños, Carlos, en serio, ayúdame, yo no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Contéstame, tú sabes. Pues ahora de sus broncas. No sé, pues piénsale por qué ya no quiere regresar. Pues no sé, los últimos meses hemos estado peleando y me dijo que se sentía raro, que... No sé, vi un programa muy raro de gays y no sé, le encontré unos mensajes raros ahí en su celular, pero no era de una vieja, era de un güey. ¡Oh, Dios! Y empezamos a discutir, quiero saber si tú sabes algo. Yo no sé nada, Diana, a mí no me metan, yo no sé nada. ¿Me juras que no sabes nada, Carlos? Júramelo, por favor, porque yo no sé qué hacer. Yo no sé nada, Diana. No, júramelo, no sé nada. Júramelo. Que te lo juro, que yo no sé nada. ¡Oh, Dios! Bueno, gracias, ya olvídalo. Luego yo hablo con él. ¡Oh! Alfredo aguantó cumbia, yo hubiera apostado. Oye, porque Diana, es tu primo, ¿no? Sí, es mi primo. Es tu primo. Yo hubiera apostado que te hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Él ha cambiado circunstancias en su vida. Hubiera mediado la situación. Pero no se lavó las manos. Qué gacho, la neta. Qué gacho, por un lado, que es tu primo, Diana, y otro lado, que es tu compadre, Alfredo. Apa, compadres. Pues vámonos para el cierre de la broma. Obviamente, tú ignoras la llamada de Diana. Aquí tú vas a venir el reclamo de... Oye, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste a Fabricio? Fabricio está enojado conmigo. Quiso hablar contigo, yo te hablé para buena onda, tú insultaste a Fabricio. O dile la palabra insulto porque no fue insulto, ¿no? O te pusiste mala onda con Fabricio. Dile, ¿sabes qué? Mira, creo que tienes razón. Mira cómo vas a terminar la broma. Creo que tienes razón, ya entendí, es mi vida y yo tengo que solucionarla. Discúlpame por recurrir a ti porque más que mi compadre te he considerado mi hermano. Esto no lo he hablado con nadie. Seguramente te va a decir, me habló Diana. ¿Y tú qué te dijo? No, pues ya me dijo esto y esto y aquello y todo. Y dices, bueno, pues ok, yo voy a buscar el momento para poder hablar con ella, ya que no me quisiste hacer el favor. Y le vas a comentar, si llegas a hablar con ella, ¿le puedes decir algo de mi parte? Y te va a decir qué. Y le dices cómo se oye el Panda Show. ¿Ok? Ya, sí podrá hacerlo bien, baboso, porque estás todo nervioso. Vamos, órale. Pues vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el Panda Show. Qué onda, panita? Estás escuchándote desde León, Guanajuato, por la mejor 99.9. Nada más para decirte que me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Listo, Alfredo Vázquez. Bueno, sí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? ¿Todo bien o qué? Oye, ¿qué pasa? Oye, una pregunta, hermano. ¿Qué fue lo que le dijiste a Fabricio? Está bien encabronado conmigo, hermano. Está bien enojado, ya no me quiere hablar. Dice que le insultaste. No, nada. ¿En serio, hermano? Y pues sí me saqué de onda. Yo pensé que me ibas a ayudar con esta Diana, que me ibas a echar la mano con ella. Y pues yo te consideraba mi carnal, y yo dije, no, pues él me va a echar la mano, él me va a ayudar a hablar con ella. Vete a la verga, que tú, vete a la verga, güey, no te corresponde a ti, así como hiciste hablar así también con macho, güey, y habla con ella, güey. Eso fue lo que le dije, güey, y me pasó a decir que ayer, hermano, que él no le haga así, y ya para se lo coge. Mira, a mí me gustaría presentarte a Fabricio y que estemos los tres juntos cotorreando. Si quieres, el domingo lo invito con nosotros y nos tomamos una cerveza, los tres juntos. Llévalo. Lo conozcas y veas que es buena persona, hermano. O sea, es como, sí. yo con esta Diana ya nada que ver, hermano. Iba en la bronca, yo, hermano. Hermano, y pues ya, ya le mandé ahorita un mensaje a esta Diana y ya le dije que no voy a regresar, hermano. No, entonces, ¿qué va a hacer, Fran? Mira, hermano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? ¿Sí le puedes decir algo a Diana el día que la veas? ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esta es una broma, hermano. ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, Carlitos? Es una broma de tu compadre. Oye, compadre. Chale, pero mira, ni quedaste bien con Alfredo, ni quedaste bien con Diana. O sea, la mitad los dos. Alfredo, ahí está tu compadre, adelante. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Bueno. ¿Esa mamada? Ya ves, es para que te arreglar, hermano. Es para romper el hielo. Yo tiene mucho tiempo que no te veo, hermano. Y dije, pues hay que hacer una bromita aquí al carnal. La neta, te estimo un chingo, carnal. Y yo sé que tú eres la banda, hermano. Ajá. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Está todo sacado de onda. Carlitos, habla el Panda, ¿cómo estás? Oye, pues en realidad lo que pasa es que tu compadre y tu comadre, o sea, tu prima, pues planearon esta broma y ¿por qué no quisiste apoyarlo en una situación tan importante como que Alfredo está saliendo del closet? ¿Por qué? No, pues, ya así como salió la cosa, cagaron los pinches pantalones y que ábrele. Es que nosotros sabemos que tú tienes experiencia en ese asunto. Ay, Bambi. Dianita, ahí está tu primo, dile algo. ¿Qué onda? ¿Por qué no me defendiste, eh? Qué mala onda eres. No me falta broma, ¿me escucho bromita ese? Por eso te quiero. Acuérdate que eres el que le hacemos bullying. Cabrones, no me sacaba de pelo. Ay, ternurito, te quiero mucho, veo. Ay, Carlitos. Oye, habla Fabricio, Carlos. ¿Puedes pegarte la boca a la bocina, por favor? Porque haz de cuenta que el teléfono lo tienes en el puño de ligas, mi rey. Pégatelo. Sabemos que te gusta ahí que te llamen y que vibre, pero no. Póntelo en la boca. Eres un divino, de verdad. Me encantaría conocerte personalmente. Mi nombre es Fabricio, ¿eh? Te dejo mi teléfono y también mi Instagram para que veas mis fotos. ¿Sale, Carlitos? Te mando besos, chiquito. Adiós. Alfredo y Diana, dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. La mejor FM. Escuchas el Panda Show por Claro Música. El Panda Show. Ya estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. El Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Lo mejor. Y estoy de regreso contigo en este 30 de noviembre del 2022. Las bromitas bien shubidubi están por la mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música, los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas, neta. En todas las plataformas, entra a mi portal elpandazambrano.com y descubre cuáles son. Y nos vamos con más bromitas en este miércoles. Y voy hasta Tlaxcala. Ahí está Mario. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos, Mario? ¿Qué onda, mi pandita? ¿Estamos con madre aquí? ¿Tú qué onda? Eso, qué bueno que te descubriste ahí la boquita para escucharte bien. ¿Qué haces, Mario? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí en la casa, pandita, ya planeando una bromita para un familiar. Qué bueno, habla un poquito fuerte si eres tan amable, Mario. Oye, ¿y en qué trabajas? ¿Regresaste ya de chambear? ¿A qué te dedicas? Ando todavía en la universidad, mi panda. Ah, ¿estudias? Sí, ando en la universidad. Oye, pero ¿cuántos años tienes, Mario? 25 ya. ¡Wow! No, si yo ya te echaba como un cuarentón, mi rey. Todavía en la escuela. ¡Wow! Platícame, ¿bromita para quién? Es para un primo, pandita. ¿Qué bromita para el primo? Sí, mira, te voy a platicar cómo está la onda con este primo. Échale. El fin de semana nos salimos a una fiesta. Ok. Estamos tomando y todo ese rollo. Entonces, el güey acabó, pero hasta su madre. Ay. Entonces, De ahí, pues él ya se quería ir de la fiesta y todo eso, y y nos hizo que, bueno, quería que lo lleváramos, todo eso, entonces nos negamos porque la fiesta estaba buena. Pues no, vete. Bueno, pídeme un taxi. O sea, un transporte de aplicación. Ándale, un transporte de aplicación de taxi. Ya lo pedimos y todo eso, pero él se fue muy mal, ¿no? O sea, él no se acuerda de nada, ni qué pasó, ni cómo llegó, ni nada. Entonces, mi hermano le estuvo mandando mensajes el otro día preguntando qué es lo que había hecho, qué había pasado y todo eso, ¿no? Entonces, pues mi hermano le empezó a inventar que se había hecho del baño, que hizo del tos ahí en el excusado y todo ese rollo, en el lavamano. ¡Órale! Y el güey como que al principio como que no la cree, ¿no? O sea, dice, no, macho, yo no hago esas cosas, ¿cómo se llama? Pero entonces en el transcurso del día siguiente empezó a marcarle a todos los que estábamos en la fiesta preguntando si era cierto porque el vato no se acuerda de nada. Claro, tenía la duda, a ver si no se lo estaban pitorreando. Exacto, tiene la duda todavía porque nos sigue preguntando así a la gente qué es qué hizo, que se hizo ahí en el lavamanos, todo ese rollo. Y pues ya la gente todos dice, no, sí, cagón y quién sabe qué, ¿no? Entonces el primo está con ese signo de interrogación en la cabeza, preguntando para saber si lo hizo. Si realmente, ¿no?, se comportó tan mal. Y bueno, ¿la idea de la broma cuál es? Sí, mira, la idea que tenemos, Pandita, es que se le marque, pero que te hagas pasar como por parte de la empresa, de la aplicación. Ok. Y que te hagas pasar por esta persona de la aplicación y que le comente que hubo una queja por parte del chofer. Que se hizo del baño en el transcurso del camino. Entonces que manchó todas las investiduras y todo eso, y que ya se está llevando incluso un proceso a... que ya se hizo incluso un proceso para llevarlo a cabo y todo eso. Ok, entonces prácticamente es cobrarle la lana porque ensució este vehículo, y que se vomitó, y qué más le decimos que hizo. Sí, mira, aguántame, te voy a pasar a mi hermano Pantita para que te explique bien el show, cómo está, porque él fue el que planeó la idea maestra de eso. Ok, ¿cómo se llama tu hermano? Se llama Low. Low. Ay, mira, ¿qué onda, Low? Hola, Low. Bueno. Buenas noches, Low. Mira, yo aquí más o menos diseñé la broma y la escribí para que no me fuera ningún detalle. A ver qué opinas de lo que yo escribí. Dice, estoy hablando con al teléfono del señor Edgar, que diga, sí, somos de la aplicación que se utilizó el sábado por la madrugada alrededor de las 3:30 para un servicio de traslado del municipio de San Luis Apizaquito hacia la unidad habitacional de San Diego. Me apena mucho el tema, pero tuvimos un reporte del chofer que nos indica que usted abordó la unidad en completo estado de ebriedad. Y es muy vergonzoso, pero tuvimos el reporte del chofer que usted dejó las investiduras de la unidad con residuos fecales. En una palabra, se cagó usted. ¿Qué onda? ¿Cómo escuchan al Low Cuarón? Ya escribió la película, güey. Y estamos solicitando la cantidad de 200 pesos y los honorarios del abogado que está llevando el caso acerca del altercado que sostuvo con el chofer cuando le indicó que había pagado. Y quedó grabado usted en video donde usted hace paréntesis al contestar de cuál era el pedo, que era muy su caca. Oye, ¿tienes el guión? ¿Tienes el guión? Sí, mi pata. Pues mándanos el guión, pues digo, en caliente, pues para yo interpretarlo, ya tienes la idea. Órale, mi pues, Cuarón. Mira, el muchacho se llama Edgar. Ok, pregunto por Edgar. Oye, ¿por dónde nos contactaron? ¿Tienen WhatsApp para que me lo mandes por ahí? Lo tengo aquí en una libreta, lo escribimos ayer. Ah, en una libreta, o sea, ni siquiera en Word ni nada de eso, o sea, en una libreta. No, así. Pues, al chile. No, pero te digo las claves, lo más importante. Y ahí tú le puedes echar de tu ronco pecho. Ok, perfecto. Y pues, que estuvo en estado de ebriedad y le quería pegar al chofer y que se puso muy pesado porque básicamente se bajó los pantalones ahí en el taxi y ese numerito, el cabrón. Ok, perfecto. Entonces, a ver, para dejar claro, de acuerdo al guión, mi estimado Cuarón, que escribiste, perdón. Yo no voy a ser el taxista, sino voy a ser parte de la aplicación. De la aplicación. Ok. Digo, nombre del chofer no tienes, ¿verdad? No, creo que lo puedes inventar cualquiera por ahí. Ok, entonces le voy a decir que el nombre... Porque ni siquiera sabes. Ese cabrón, mira, en una palabra, lo tienes que subir al taxi porque no sabía ni cómo se llamaba. Ok, perfecto, pues creo que tengo todo. Vamos a darle, vamos a ver cómo reacciona. En directo desde el Panda Go Center, las bromas están en tu show. ¿Qué tal, hermanos? Yo soy su amigo Radamel de Jesús y quiero mandarle un beso a todos los tarima pendejos del mejor programa del mundo mundial, el Panda Show. Síganme escuchando a mi compadre. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Ya estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, ¿con quién hablo? ¿Con Edgar? ¿Parte de qué? ¿Qué tal? Mire, habla Mauricio. ¿Con quién tengo el gusto? Con Oscar. ¿Se encuentra Edgar? Soy su hermano. ¿Podría hablar con él, si es tan amable? Ahorita no se encuentra. ¿De qué parte hablas? Mire, le estoy hablando de la compañía de taxis que abordó el fin de semana pasado. De la aplicación. Ajá. ¿Con quién hablo? Con Oscar. ¿Podría hablar con Edgar, por favor? No, no se encuentra. ¿Qué necesitas? Pues mira, necesito hablar con él porque hubo un altercado con el chofer, con Jorge. Él tomó el servicio el fin de semana pasado. Y bueno, pues desgraciadamente dañó el vehículo y quisiera tratar este tema. Ah, ok. Pero ¿a qué se refiere? ¿De qué? Bueno, es que precisamente necesito hablar con la persona que tomó este servicio y que subió en estado de ebriedad, que vomitó el taxi, que ofendió al chofer, y precisamente es lo que necesito tratar con él. Usted desconoce completamente el tema, entonces, bueno, quisiera que me permita hablar con Edgar, por favor. Híjole, pero yo que no nos encuentro. Dime algún número y yo le marco, porque este es mi teléfono, no es él. Y bueno, pues a través de este número telefónico es donde se solicitó el servicio. Sí, pero la verdad es mío, no es de él. Bueno, entonces usted es el responsable. No sé de qué me habla. Dígame, a ver, el servicio se pidió a través de este número telefónico, que es el que tenemos registrado. Okay. ¿Usted está de acuerdo que se solicitó el servicio de San Luis a Pizzaquito a la unidad habitacional San Diego? No sé, no sabía yo. Bueno, entonces no nos hagamos tontos. ¿Por qué estoy marcando este número telefónico? Porque de este número telefónico es de donde se originó el servicio. Nosotros dimos un servicio, ¿sí? Y de verdad me parece una forma irresponsable que usted desconozca del tema y aparte de todo no me quiera comunicar con la persona. Entonces, bueno, entonces usted es el responsable. ¿Qué es lo que necesita, Dios? Bueno, precisamente llegar a un acuerdo, el planteamiento del daño que se le hizo al vehículo, porque no solamente se le ofendió al chofer, sino también hay daños y perjuicios porque se vomitó en él. Entonces, obviamente esto tiene un daño, porque esto tiene un costo. El vehículo se tuvo que lavar, se tuvo que asear. Entonces, precisamente, son 2,485 pesos. Ah, cabrón. Pues sí, déjamelo con mi hermano y me comunico yo con usted, déjeme algún número. Bueno, el número lo tiene registrado, como nosotros tenemos registrado el número. Pero entonces, ¿para qué solicite información cuando le estoy diciendo la cantidad? Solamente usted contesta de una forma estúpida si no lo va a resolver. Bueno, ok, entonces yo hablo con él, ya me comunico yo con usted. Bueno, entonces usted aquí es corresponsable de esta situación. Bueno, no, yo checo con él y yo le vuelvo a regresar la llamada y vemos sin ningún problema. No, lo que necesito es una solución, porque esto se está yendo a la situación jurídica, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, como una empresa de servicios, que le dimos un servicio a esta persona, bueno, necesitamos solucionarlo. Ah, ok, sí, pero sin ningún problema lo solucionamos. ¿Usted está consciente de que se dio el servicio? Pues yo no sabía, exactamente, que me está marcando. Bueno, entonces, ¿cómo dice que no sabía? Si se hizo desde su aplicación. Ahora, tenemos registrado la dirección donde se dejó el cliente. Ah, ok, déjeme checar entonces. ¿Cómo que déjeme checar? Sí, pues déjeme hablar con mi hermano y ya checamos. Entonces usted solicitó el servicio. Yo soy su hermano. A ver, no me hable en ese tono. Nosotros tenemos registrado que desde ese número se solicitó el servicio. Por eso es que estamos marcando este número. O sea, no sea usted incompetente. ¿Cómo le voy a marcar a usted como si fuera su hermano si el servicio lo tomó otra persona? Por favor. ¿O será que usted es Edgar y se está negando? No. Entonces usted también estaba embriagado ese fin de semana que ni siquiera se dio cuenta que desde su teléfono celular se solicitó el servicio. Yo trabajo y mi hermano prestaron mi teléfono, la verdad. Ah, bueno, entonces usted de una forma negligente le prestó el teléfono a su hermano. Lo de ellos el Perdón, no le entiendo. ¿Puede callar a las mascotas, por favor, y ponerme atención? No, no, a ver, calla. Es una situación seria esta. Bueno, entonces estamos hablando, yo le estoy haciendo el planteamiento y por favor calla a sus mascotitas. No, mascotas tú, cabrón, porque son mis hijos, güey, ¿qué quieres? Ah, bueno, entonces enfrente una responsabilidad, pues entonces, y usted diga a la persona, güey, que debe de ser, bueno, hacer el planteamiento. Bueno, entonces usted es corresponsable de esto, porque se hizo desde su teléfono. Las mascotas hacia mis hijos, hijo de la chingada, porque son mis hijos. ¿Cómo no? Son unas mascotas. ¿Qué chingas a tu madre, güey? Tienen que aprender a respetar cuando un adulto está hablando por teléfono. Son sus mascotas. Y se calle los perro, cállate tu hijo de tu puta madre. Usted aprenda a respetar y aparte a hacerse responsable de la situación que dizque su hermano o su hermano está haciendo. ¿Qué educación puede tener si nosotros damos un servicio, sí? Y aparte todos se vomitan ahí, insultan al chofer. Yo estoy arreglando este problema porque ese es mi trabajo, señor, ¿sí? Y aprende a educar a sus mascotas. Cuando hablan unos adultos, a que se callen el hocico. Está la chingada, ¿cómo ves, güey? Y estoy seguro que es usted, es el tal mentado Escar, y dice que es que su hermano. Hijo de puta madre, me hicieron de mano. Ve a ese pinche pedo y que te rompa tu madre, güey, si no tienes quien ir. Mi hermano, enfrente usted su responsabilidad, porque yo le puedo asegurar que usted es Edgar. Porque resulta, ay, que le tomé y que me... Yo me tengo que hablar, está hablando contigo, güey, como quieras. Bueno, entonces esto se va al departamento legal y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y eduque a sus mascotitas, que es lo que tiene que hacer. Semejante briago, alcohólico, que no puede controlar sus emociones. ¡Sóquitol! ¡Lo de las mascotitas no falló! Oye, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Primera pregunta, ¿es Edgar o no es Edgar? Es Edgar. Entonces, bueno, se está... Oye, no manches, pasaste con lo de las mascotas. Oye, es que estábamos cayendo en que no soy yo, le voy a decir. Porque obviamente yo entraba a la reflexión y le decía, oye, ¿cómo es posible que si yo soy el hermano, entonces, ustedes saben que esto del taxi, de la aplicación, pues es personal, ¿no? Y aparte yo tenía que decir, bueno, pues que me estoy yendo al número por el cual pidieron el servicio. Entonces, caía y de repente aceptaba, pero de repente decía, no, y es que mi hermano, y voy con mi hermano, y le voy a informar. Entonces, bueno, pues escuché el gritito y por eso saqué lo de las mascotitas, mira. Y miren, no, macho. No se enojó por lo de la vomitada ni los 2,485, pero sí por lo de los hijos. Ok, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la estrategia de que le marcan a ver qué onda, cómo reacciona, o le hago una segunda llamada? Pues mira, la cuestión aquí sería que le hiciera la segunda llamada a mi panda y que, no sé, que trataras de que pudiera resolver sus asuntitos de una manera ya más tranquila y no sé, güey, es que ya me puse nervioso y cómo respondió. Te va a sacar de onda que diga otra. Okay, a ver, lo voy a hacer la segunda llamada. Primero no sé si me conteste o no, incluso voy a cambiar de línea. Pero lo que sí les voy a pedir es que vayan pensando quién de los dos, Mario o tú, Lou, les voy a pedir que hagamos una llamada de tres para ver el resultado. Chequen un match. ¿Con qué pretexto le pueden hablar a Edgar? No hay que ser predecibles, ¿verdad? Claro está. No sé, una reunión, algo familiar, el día de mañana, el préstamo de alguna cosa. No sé, algo. Para que se le pueda decir qué onda, qué tienes y obviamente haga toda la catarsis y poder cerrar bonita la broma, ¿ok? Bueno, voy con el segundo intento, ¿contestará o no? Señores, buenas noches. Las bromas en el Panda Show. Un saludo para aquí, para los vigilantes de la Cerradero de Piedra Candela. Te escuchamos aquí en Manacamita, Tlaxcala. Unos saludos, por favor. Las bromas en el Panda Show. Lo mejor. ¿Qué pasó? Qué falta de educación y de respeto. Yo creo que es pues importante. Falta la tuya, cabrón. Es importante tener cosas, un buen arreglo, ¿eh?, que un mal pleito, señores. Pues, ¿cuál? Es lo que digo, güey, porque mascota no es mi hijo que estaba chillando. ¿Cuál es mascota, cabrón? Hágase responsable de sus actos, señor. Si usted no puede controlar. O si usted no puede. Bueno. ¿Y por qué usted ofendió a nuestro chofer? Pues es que tú no ofendas hacia mi familia. De seguro ni se acuerda por su estado estírico. Ya mejor te dije, yo ni sé, cabrón, deja hablar a mi hermano, ya le hablé, dijo que viene para acá y ya vamos a ver qué pedo, cabrón. Por favor, no sea mentiroso, no sea mentiroso, es ilógico, porque usted, aquí tenemos el registro, usted pidió el taxi el fin de semana de San Luis a Pisaquito, la unidad habitacional San Diego, usted lo pidió, usted es el borracho, usted es el que vomitó y ofendió al chofer, usted es el que se defecó en el vehículo. Primero, para poder tener una buena plática y un buen arreglo, hay que tener la aceptación. A ver, si usted es un alcohólico y no puede, usted no puede. Y dijo que fue vómito. Bueno, entonces llegamos a una solución. Usted sabe que una unidad. Como aumentas cosas que no son, cabrón. No, discúlpeme, pero también se defecó. No, también. Digo que no. Yo me dice, oye, que no, fue vomitada nada más. No, y la ofendida, ¿sí? Y la ofendida al chofer. No digas cosas que no. Y la denigrada que le puso. ¿Qué denigrada? ¿De qué o qué? Señor, le faltó el respeto. Usted le faltó el respeto al chofer. Está haciendo un trabajo y un trabajo digno. No. ¿Qué derecho le da? ¿Por qué es usuario? ¿Le da derecho a ofender a nuestro conductor? Discúlpeme, pero no, desde ahí estamos equivocados. Por eso, antes que venga mi hermano, habló con él, que regresa la pinche llamada, por a mí no me falta el respeto. A ver, entonces, ¿sale? Volvemos a lo porque mismo, mira, usted mintiendo y escudándose en un supuesto hermano que no es. Por eso, ¿mi hermano te firmó algo? Primero lo primero, su identidad. No. Usted es Edgar, no me mienta, por favor. ¿Por eso te firmaron algún papel? Ay, pero ¿firmar el papel de qué? No, si ahí tenemos el registro, ahí tenemos el registro del servicio, por favor. Y todo se hizo cargo. Hijo, es que de verdad es imposible. Cuando una persona es enferma de alcoholismo, es una persona mentirosa. Entonces, ¿por qué si puedes el sábado, por qué apenas estás hablando? ¿Cómo que por qué, señor? Se cruzó el fin de semana, vienen las diligencias. El día de ayer se hizo el planteamiento y la solución y precisamente hoy le estoy buscando a usted como cliente. No argumente cosas que no tienen fundamento. Son 2,485. ¿Entramos a lo legal o usted cubre la cantidad? A ver, no, papel firmado. No, pues dígame. Como quieras, güey. Dígame. Como quieras. Dígame. Primero empiece educando a sus mascotitas, es lo que tiene que hacer. Es lo primero que tiene que hacer, educarse usted a sus mascotitas. Y le voy a hacer una pregunta y espero me la responda. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en el Panda Show, no es cierto! Es una broma de Mario y de Leo, ¿no es cierto? O de Low. Soy el Pandita. Edgar, es una broma de Mari de Low, ¿no es cierto? Estás en la radio. No sean culeros, güey. Ahora qué mamada. Oye, ¿y dónde está tu hermano? Ya, dile a tu hermano que te hicimos una broma. No sean pinche culero. Ya ves, güey. Y hasta el último momento diciendo que él no es él. O sea. A ver, ¿quién va a hablar primero? ¿Mario o Low? ¿Quién de los el dos? Que quieran. A ver, ahí está Edgar, que no es Edgar, que es el hermano, pero no es el hermano. Lo que le prendió fueron lo de las mascotitas. No, eso sí estuvo manchado, no manches. Oye, es que es como les dije, o sea, estaba, mira, tan mentiroso el vato que decía que no era, que no era. No fue, para empezar no fue ni vómito adentro, fue vómito cuando me bajé aquí. Por eso es lo que le dije, que no manches. ¡Qué asco! A ver, adelante, Mario y Lobo, ahí está Edgar. ¿Qué onda, mi pollo? ¿Qué onda, primora? ¿Qué chingada? ¿Qué esto me da las lucas, cabrón? No, ma. Mira, güey, la neta todo fue obra maestra de Goku. Sí, ya sé. ¿Qué es ese cabrón? Sí, hasta escribió la broma. Es un cuarón, ¿eh? Es que neta, por Dios, yo que me acuerde, no hice nada, ni vomité ni nada. No mames, cabrón. Por eso ese hijo de la chingada. ¿Cómo no? Había cebollitas embarradas de jitomate, claro. Oye, ¿Y cuántos hijos tienes o qué onda? Tengo tres. Oye, ¿y por qué te prendió lo de las mascotitas? Pues es que no chingues, son mis hijos. Tú sabes que en este mágico mundo de las bromas, pues tienes que ir aventando pelota arriba, para abajo, aventando la madeja. Y bueno, eso de las mascotitas fue lo que sí, prendió. No, pues con eso me diste en la torre. Bueno, pues Mari Lowe, despídanse de su primo, el borracho del briago. No, mi pollo, fue toda broma, canijo, ¿eh? No se preocupe, está chido, estuvo chido, la neta. Ahí me la regreso, primo, ¿eh? Ay, bronca, estuvo chingón, primo. Oye, oye, salido, saludo a las mascotitas. No, no es cierto. Dígame, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Y así nos despedimos de la mejor FM y así despedimos el mes de noviembre, 30 para ser exactos. Yo regreso ya mañana, que es diciembre, pero si quieres más diversión, más cargaditas, más bromitas, en este instante, conéctate a Claro Música. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y estoy de vuelta con ustedes en este 30 de noviembre del 2022 en este programita 1073 del Panda Show para Claro Música. Bien pendientes porque los próximos días estaremos regalando, estaremos obsequiando el Panda Cell, el Motorola G60 está padrísimo. ¿Cómo podrás llevártelo? Pues escucha el Panda Show todos los días. ¿Quieres tu bromita? Un inbox por Facebook. Estamos como Panda Zambrano 25 por Twitter arroba quiero una broma. Mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita 553-726-3482. Y vámonos hasta Morelos, ahí está Víctor. Hola, hola, Víctor. Hola, hola, hola, pandita. ¿Cómo andamos? Ay, aquí? Qué voz. Es que soy todo un macho. ¿Eres alfa o beta o gamma? Beta. ¿Qué onda, mi Víctor? ¿De qué parte de Morelos, Vic? De Tlaltizapán de Zapata, cerca de un pueblo que se llama Chiconcuac. Ándale, ¿y dónde queda eso tú? Cerca de Jojutla y de Zacatepec. Anda, eso sí lo ubico. ¿Y qué haces por allá? ¿Qué te dedicas? Pues tengo un negocio. ¿Y qué vendes? Vendo mi cuerpo. Ay, mira. ¿Y cómo lo vendes? ¿Por partes o completo? Pues, eso no se puede decir. Ay, chiquito. Platícame, ¿bromita para quién, Víctor? Para mi hermana. ¿Cómo se llama? Diana. ¿Y también vive en Morelos? No, ya está en el DF. Ok, ¿y qué bromita para tu hermana? Pues mira, pandita, le quería decir que ya para empezar me tengo 4 hijos. ¡Ay, caray! Me caracterizo según porque soy muy, muy hombrecito, supuestamente, y medio enojón, peleonero, pues, ya sabes, ¿no? Oye, pero los 4 hijos, ¿con la misma o con diferente? No, son diferentes. ¿Diferentes? ¿Con cuántas mujeres? 2 con la primera, luego me separé y los 3 meses tuve mi otro bebé y a los otros 3 meses tuve mi otro bebé, el que tengo ahorita, que tiene 3 años. O sea, ¿con 3 mujeres diferentes? Sí. Mira, el Víctor sí que vende el cuerpo, el condenado, ¿eh? Y aparte tiene clientes. Oye, ¿y vives con alguna de las 3 o no? Pues con la última, sí. O sea, ¿te caracterizas por ser mujeriego y aparte de todo? No, ya se me quitó eso, pandita, ya. Soy muy, muy fiel, pero, o sea, pues si no se imaginan que salga con alguna cosilla. Bueno, ¿y le vamos a marcar y qué le vamos a decir? Pues que quiero hablar con ella y que, pues que soy maricón, pues. ¡No! Sí. Que después de probar tantas mujeres ya... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué edad tienes, Víctor? 29. ¿Y qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Que cambiaste de bando? ¿O que eres bicicletón? ¿O que andas con un macho? ¿O qué? ¿Cómo lo vas a manejar? Pues mira, yo lo que pensaba era decirle que, bueno, eso, ¿no? Pero aventársela y decirle que ya tiene como un mes que se fue Marisol y que no les he dicho a mis papás y que ya vive aquí mi pareja. ¿Marisol es la última mujer? Ajá, sí, es con la que estoy ahorita. ¿Y tus papás dónde viven? Ellos viven ahí con mi hermano. Acá en el DF, ¿cómo se llaman tus papás? Nombres nada más. Pablo y Irene. Pablo e Irene, entonces hace 3 meses que rompiste con Marisol, pero que tú estás viviendo con una persona de tu mismo sexo. ¿Y luego? Sí, pero como estoy en casa de ellos, pues supuestamente no se han enterado. Un mes, o sea que tiene un mes, porque tiene como 2 meses que vinieron mis papás. Entonces, si les digo 3, no se la van a creer. Entonces, que fue hace un mes que ella se fue de aquí de la casa. Okay. Y que ya está viviendo. Ya andabas con esta persona y tus papás se vinieron al DF y tú lo metiste. Sí. Bueno, ya lo habías metido antes, ¿no? Pero tú metiste a tu pareja, pues. Sí, algo así. ¿Y tus papás piensan ir allá a Morelos próximamente? Pues, supuestamente vienen dentro de 15 días. Bueno, pues entonces, ¿por qué no la broma se va a que pues le pides un consejo de cómo enfrentar a los papás, si se los dices antes, o cuando Ajá. lleguen, o pues por ahí va la onda, ¿no? Anda, sí. Y ya ves que son testigos de Jehová mis papás, uh-huh. pues probablemente mi hermana me vaya a aventar un sermón y textos de la Biblia y entonces no sé cómo se vaya a poner, entonces pues vamos a ver qué tal sale. Pues vamos a ver cómo se arma esto. ¿Estás listo? Ya estamos. Noviembre 30, las bromas están en el Panda Show. Pues le mando un abrazo grande a todos los del Panda Show y a todos los que están escuchando. Soy Bárbara Torres, por si no se dieron cuenta, soy excelsa, ¿viste, boludo? Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, va a ver. Si te pregunto de dónde le marcas, ¿qué le vas a decir? No, ya luego le marco de privado yo. Es línea privada. Bueno. Hermana, ¿cómo estás? Bien, en el metro. Ah, es que quería hablar contigo, pero, ¿sí crees que puedas hablar? A ver, ¿qué pasa? Pues, es que no sé por dónde empezar, pero no quiero que... Para empezar, no quiero que te burles, es que... No, es que, ¿por qué? Pues es que, no te rías, es que... ¿Y ahora qué hiciste? Bueno, te lo voy a decir así tal y como es. Es que haz de cuenta que hace un mes que se fue Marisol, pero eso no es la situación. La otra es que, pues, me gustan los hombres. No más. A ver, ¿de qué me estás hablando, güey? Pues sí, eso, que me gustan los hombres. No chingues, flaco, estás muy loco. ¿Qué es lo que? No te ya, estoy. Ya. No te estoy haciendo. ¿De qué estás hablando? O sea, no mames, no sé ni quién te lo crea. En serio, te lo juro. No, y para eso me detiene, yo iba para la casa. No, hermana, hazme caso. Necesito hablar, me siento mal, nadie me hace caso. Ya no lo aguanto. ¿Estás llorando? Sí, hermana, ya no lo aguanto. A ver, o sea, ¿qué es tu marido? ¿Dónde se fue? O sea, por Dios, eso ni mis papás lo saben. Pero perdón. Ay, obviamente no te creo. Hermana, te estoy hablando en serio, no hay... Ya no sé qué hacer. Me siento mal, no sé qué vayan a pensar ustedes. Mis papás vienen dentro de 15 días. Ya no sé qué. ¿Dónde está el niño? El niño, pues, se fue con ella y está viviendo conmigo esta persona. ¡Ay! ¿Cómo que estás viviendo conmigo? No, ya, no, padre, ya me reí, o sea, ya. Estoy hablando en serio, esta persona ya vive conmigo, pero no sé si cómo hacerle y es mi consejo, qué hacer para enfrentar a mis papás. No inventes, o sea, ahora ya está puta, ¿saliste? ¡Oh, Dios! O sea, a ver, es que tú hacer todo menos que seas puto, o sea, tienes 4 hijos. Pues sí, pero no sé. Por eso déjamela a mí, güey, o sea, yo que no, o sea, yo no ando con nadie. Bueno, pues sí. Pero, mamá, yo no estoy casada, o sea, no tengo hijos, así que... Hermana, pero es que estuve buscando el amor en otras mujeres y no lo encontré, y él me enseñó a amar. Ay, no, qué puto asco, guácala. No, o sea, a ver. Hermana, no me digas eso. No, qué asco, por favor. O sea, no inventes, o sea, no, ¿dónde queda todo lo que aprendimos? Todo lo que te enseñaron. Pues sí, pero lamentablemente mi estoy atrapado en un cuerpo de hombre. Y yo siempre me han gustado. Atrapado en un cuerpo de hombre. O sea, eres mujer. No he tenido comprensión ni cariño por parte de las mujeres. Ajá. Entonces, pues no sé qué hacer. O sea, si tienes idea de cómo se va a poner mi mamá cuando lo sepas, o sea, si a mí me estás dejando... Te desconozco. Hermana, por eso acudo a ti, ayúdame, por favor, no sé qué hacer, estoy desesperado. No puedo creer, o sea, de verdad, qué decepción, o sea, ¿cómo te atreviste a meter a la casa de mi papá a un degenerado. ¡Oh, Dios! Es un degenerado. Degenerado, no es un degenerado. Ay, perdón por ofender a tu novia. Él me comprende, él me comprende. Él te comprende, o sea, te comprende más que tu familia, que tu esposa. Por ver, te lo juro. O sea, que no se suponía que a Marisol la querías por ser santa y pura, porque no estaba tan corrida como las demás y todo eso. Pues es que por vez primera sentí lo que nunca había sentido, Diana. En serio, no te rías, compréndeme, ayúdame. No, pues eso me queda claro, sentiste verga y te gustó. Y además, pues le temo al rechazo. Temo el rechazo de mis papás, le temo el rechazo de a mis papás, no sé. No, olvídate, o sea, mis papás cuando sepan te van a sacar de ahí. O sea, no, imagínate ahora que lleguen a la congregación y les digan a los ancianos, dice puto, no. Ay, mamá. Diga, no, cálmate, por favor, te está escuchando él ahorita. Pensé que me ibas a apoyar y nos ibas a apoyar. Escuchando? O sea, ¿y qué quieres que le diga? ¿Una cuñada? Mucho gusto. No, pero por lo menos que nos entiendas, que nos des un consejo. Por eso te estoy marcando. ¡Un consejo! ¡Ay! No te quiero decir que no. Pues digo, así eres muy feliz con tu... Además, Diana, además acuérdate, cuando éramos niños, tú me ponías a jugar muñecas, desde ahí nunca te las oliste. Ay, Bambi. Aquí nos llevábamos un año y medio, o sea, no jugaba yo con alguien. Más. No, pero eso no es excusa, o sea, no. Pues yo nací así, ya. Ay, Dios mío, sí, cómo no. Ay, dile que no se nota que estás hablando conmigo. Ay, no le digas nada, también no te pases. Ay, mira, me vale, ya me conoces como ser bien vale madre. Pero ya, cálmense, por favor. ¿Qué quieres que haga? Me ponen entre... Ahorita ya estoy entre la espada y la pared, ¿tú ofendiéndolo? Ay, no, ¿cómo te llamas? Ay, ya. ¿Ya ves cómo no me pones atención? A ver, ¿cómo se llama? Se llama Guillermo. Ay, Minito, le voy a decir, Minito, ¿cuándo nos vamos a ir a tomar un cafecito o qué quieres que le diga? Cuando quieras, cuñada. No te burles, es algo serio. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Diana, ya, por favor, ayúdame. En serio, no sabes cómo me siento. Tranquilo. Te dije que no era buena idea, te hubieras esperado más. Mi amor, ya, por favor, mi amor, ya. Ay, Dios mío, mi mamá, mi mamá le va a dar el patatín. No. Diana. ¿No voy a poder dormir hoy? ¿Sabes que esto? ¿Que tienes un susto en la casa? Perdón, porque eso es. Perdón. Eso es lo que nos... ¿Ese es el testimonio que estás dando a la gente? ¿Eso es lo que vas a predicar? Ya, ¡el testimonio! Ya. ¿Eso es? Vic, ya. ¿Quién lo escucha? ¿No escucha casi? Pues no escuchas, pues nada más escuchas lo que también te conviene. Ay, esto sí que nada más una voz ahí, literal, lejos. No sé ni qué tanto alegar. Ese, ya, cálmate, mi amor, ya. ¡Qué corriente! ¡Ay, no mames! Diana, por favor. Si es para que de pecho. No, ¿sabes qué? O sea, no, o sea, te puedo aguantar todo lo que estás diciendo, que riegues, porque te encanta regar hijos, pero no, esto no. No. ¿Entonces no me vas a apoyar? No, discúlpame, pero no. O sea, tú sabes que ahorita yo estoy empezando a existir de nuevo y todo, porque vale. Que no te apoye, no le pidas chichi. Y ¿no? Todo, y pones todo, o sea, si quieres. Es muy sí, bravo, diciendo tu naturaleza pecaminosa, ¿no? Depravada. Yo no somos depravados, así nacemos. Así nace, pues no así. Lo creo. A ver, este pendejo tiene hijos, ¿no, verdad? No. Oye, un favor, no me insultes, cuñada, por favor, no me insultes. Yo estoy aquí, estoy con tu hermano, estoy apoyándolo, pero no es para que me insultes, de verdad. Oye, pero me dijiste pendejo y creo que en ningún momento te he insultado. No me importa, si soy. Yo creo que... Pregúntaselo a él, me vale. Yo creo que respeto. Créeme que esta noche le voy a pedir a la Virgencita de Guadalupe por ti. Para que te ilumine, para que te apoye. No, gracias. No pidas por mí. No necesitas que pidas por mí. Ya no te pelees, por favor. Ya, mi amor, es que... Oye, me estás diciendo pendejo, ni siquiera me conoces. No, ya te dije, mejor pide por ti. A ver si se te quita lo volteadito. O sea, ¿cómo te creíste a destruir una familia? Oye, a ver, pinche gata, yo creo que no se le falta respeto, sí, lo que estás oyendo. A ninguna persona en mi carácter o la de tu hermano se le dice pinche bolseadito, ¿sí? Ah, nosotros, ¿cómo le tengo que decir? A ver, pinche aleluya, espérate, estoy hablando. ¿Perdón? Sí, como estás oyendo. No mames. Pinche no aleluya, mames. Mira. Ay, no, en tu vida te me pares enfrente, güey. La sabes? Vida, la no, vida. En tu vida te me pares enfrente. No, de neta porque te rompo la madre. Pero ni no quiero. Ay, ¿crees que estoy en defensa? Yo también te araño, perra. Yo también te araño. Ay, perra, pero no como tú. No, como eres, eres una perra de ocho chichis. Así ya me imagino, toda golfota y fea. Así. Lo único es que desgraciadamente eres hermana de mi amor. Espérame, déjame decir una cosa, con muchas nalgas, déjame te cuento. Ay, con muchas nalgas, pero ni siquiera tiene hombre, ni siquiera tiene hombre. No, ¿y qué crees? De seguro tienes que vender por sexo. Tienes que vender por sexo o pagar por sexo. ¡Oh, Dios! Dios, pagar por sexo, hombre. Tendrás muchas nalgas, pero eso lo hubieras tenido de cerebro para que hubieras tener más apertura, ¿sí? De la sexualidad y de la diversidad. No, fíjate que no. Mucha nalga, pero poco cerebro. Mucho hocico, pero poco razonamiento. Ya quisiera tener mis nalgas. Ajá, sí. Ay, no, la verdad no. Asco, asco. Te digo una cosa, ando con un cirujano. Te lo voy a pasar para que te transforme. Ay, que te opere el cerebro, reina. Que te opere el cerebro para que te lo abra un poquito. No, que te opere el pinche cerebro porque piensas como una criatura de 6 años. Favor, es que mi amor, de todo lo que dice que se le anda cogiendo un cirujano. Pues que le opere el cerebro. Tendrá mucha pinche nalga, pero no tiene nada de cerebro esta estúpida. Ya, mucho pinche aleluya, pero de seguro Jesús no está en su corazón. Ay, esto más en el mío que en el tuyo. Ay, sí. Sale enfermo. Pero mira, Víctor y yo nos Víctor y yo nos amamos y conocemos el amor. Y yo estoy aquí porque quiero. Y te digo una cosa, perra, llevo viviendo un mes. Llevo un mes viviendo aquí con y no me voy a salir. ¿Cómo ves? Y ahora que venga don Pablo y que venga tu mamá, también los voy a enfrentar y vamos a platicar con ellos. Mi amor, quería platicar contigo para pedirte un consejo y pudieran hablar como hermanos. Ay, sí. Pero de los huevos, fíjate, así me van a sacar. Ay, como tú quieras, nalgona descerebrada, como tú quieras. Aprovecha tu estancia ahí. Pero qué lástima que Víctor, tu hermano con el que jugabas muñecas desde niña, si no puedas entenderlo ni apoyarlo. El amar es hacer porquerías. Tú ni siquiera conoces. Tú nunca en la vida, escúchame, zorra, nunca en la vida has podido conjugar el verbo amar. No, nunca, porque, nunca. Yo creo que no. Nunca, porque nadie te ha querido y te ha amado por lo que eres. Solamente se aprovechan de tus nalgas. No, eso es todo. Sí, yo creo que sí, claro, por eso a sus 31 años está sola. Sí, no tienes pareja, no tienes hijos, no tienes ni pinche perro que te ladre y estás ahí con tus papás de parásita como siempre, ¿eh? ¿Yo de parásita? Claro, por supuesto. Sí, imbécil. Sin pedirles nada. ¿Cómo no? Porque te alquilas en tu departamento de soltera. Perdón, mi hermanita. Mejor era el que la agarraba y les pedía dinero para mantener a todos los esguinches. Ayer es una pinche Godínez. Eso es lo que eres. Una Godínez, ¿eh? Y divorciada, por eso te dejaron, perra. Por eso te dejaron. Muchas nalgas, pero ni siquiera tu marido las quiso, ¿eh? Eres una fracasada en el amor. Pero como ahora tu hermano encontró el verdadero amor, por eso es que lo envidias. Es envidia. Ay, ¿por qué me mientas la madre? Largo. Víctor, me está mentando la madre esta perra, ¿eh? Yo creo que no se vale. Yo estoy guardando la compostura por ti. Por ti estoy guardando la compostura, pero me mienta la madre. Mira, y aparte de todo, ladra la perra. A ver la patita. A ver la patita. A ver. A ver. La patita. Échate, échate, échate, perrita. Échate, perrita. Así. Échate, perrita. Échate, ya, perrita. Por échate. Favor, la patita, la patita. Ya, por favor. Ya te estás cagando, perra. Pinche puto. Cálmese, ya te estás cagando, perra. A ver, cálmate, sigue Diana, ladrando, sigue ladrando. Diana, sigue ladrando. Víctor, dile que te pegue el puto pico o voy a colgar. Sigue ladrando, y perrita. No la patita. Hermana, ya, por favor, ya. Ay, Diana, sí, de verdad no me. Diana. Ponen entre la espada y la pared. Dianita. Oye, ya, cállate, tu perrita. Chiquita, chiquita. Sigue ladrando. Ya, por favor. Mi amor, ya. ¿No escuchas por favor, cómo ladra la perra? Ay, ¿sabes qué, Víctor? Ya, ya, ¿sabes qué? Ya, ya me tengo que ir, tengo que irme a ver para ya, cállate. Ya está bien, habla ya con ella. Ya me callo, pero ya empezó, mi amor. Ya empezó. Ya. Que ya te aplaques, por pinche favor. Pinche godín chilanga. Ay, ay. Sí, ya. Ya, Guillermo, ya, por favor. Ya me voy. Está bien, ya me callo. Te voy a pedir un favor. Jamás, por favor. No me vuelvas a marcar. Mi hermana, por favor. No, olvídate que tienes hermana, neta. Y mis papás te van a decir lo mismo, neta, ya. Tienes hermana, perra en lugar de hermana. Y antes di que yo no les voy a decir nada. Porque si le digo todo esto que me dijo tu pinche putita que tienes en la casa, lo digas, ¿eh? Hermana. Neta. No, ¿sabes qué? Espero yo verlo o verla, ya no sé cómo referirme a él. Y me conoces, a mí me encanta. Aleluya. A mí, espérame, a mí me encanta. Aleluya. Lo sabes. Hermana. Todos los hermanos. Ay, sí, dile que cante. No, enséñale unas cánticos bien. No, esas madres te está cantando. Aleluya. Por favor. Qué manco, qué manco. Hermana, húyame, por favor. No, Víctor. Es que lo ya amo. Lo amo. Víctor, ya me voy. Ya. Hermana, pero es que lo amo. Y dile que todo lo que me dijo no se va a quedar así. Así nada más díselo. Tú empezaste, Diana. Tú empezaste. Ay, cállate, idiota. Cállate. Tú empezaste a atacar a mi amor. Ni modo. Te habló y te dijo. Y es más, te voy a decir una cosa, perra. Ah, una nada más. A ver, una. Y espero me la contestes. Pendejo. Dime en algora de cerebrada cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu hermano. A toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Cálmate, hermana, que no te dé coraje de que eres la dejada. Yo ya. ¡Qué idiota! ¡Eres un estúpido! Yo con esta Y con ustedes, la nalgona descerebrada. Hola, Dianita. Habla el Panda, ¿cómo estás? Es una broma de tu hermano. Nos escucha ya en Morelos a través de Claro Música. Y te quiso hacer esta bromita. Ya ves que tiene muchos hijos, con tres mujeres diferentes. Dijo, pues ahora ya me voy a cambiar. Oye, pero ¿cómo te pusiste con el Guillermo? O sea, ya me dio más. O sea que si Víctor, digamos, por ciertas circunstancias de la vida, se convierte en homosexual, ya bailó, ¿verdad? Ya bailó, sí. No, perdón, pero cada quien, ¿no? Oye, Dianita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasa? Ladra, estaba ladrando bien chingón, ladra, ladra. No, ya déjame burlarte de mí. ¿Por qué te pusiste a ladrar, Diana? Pues porque me decías perra. Víctor, dile por qué le hiciste la broma en el Panda Show a Diana. Nada, porque ya sabe que la amo mucho a mi hermana. Y es yo la también, que ha estado conmigo. Patita. Pero, oye, Diana. Mande. Pero aviéntate el último ladrido. No, pero aquí me están viendo todos. Ándale, mira. Un ladrido es sí, dos ladridos es no, ¿te parece? Oye, Patita, o sea, estoy en la estación de Guerrero, estás para madre. O sea, oye, ¿qué onda? ¿Estás en la estación de Guerrero? ¿Qué código postal, güey? O sea, no, aquí no se puede, hay unos que están más vacíos. Oye, pero una chica de 31 años, godines, divorciada, en la estación de Guerreros. ¡Hello! ¿Qué estás buscando? A ver, ¿quién te levanta o qué onda, güey? No, anda buscando pues algún, en el metro. ¿Algún conductor? Andas buscando en el metro, pero un metro y medio, yo creo. Víctor, despídase de su hermanita, órale. Ay, hermanita, ya dice, ahorita te marco. Dale, pues, nos vemos, cuñada. Buenas noches, ay, hasta, adiós, luego, cuñada. Hasta luego. Bye. Ay, hasta luego. Bye. Víctor, ¿cómo se oye el Panda Show, Víctor? Todo dar, mi panda. Panda, eres mi naco favorito. Vámonos con más en este miércoles 30 de noviembre del 2022 en directo desde el Panda Call Center. Estás escuchando las bromitas del Panda Show por la aplicación de Claro Música. La invitación a que entres a mi portal elpandasambrano.com, descargues el Waze, permitas que el Padre Aguacate acompañe tu camino también. Ahí encuentras redes sociales, los teléfonos, toda la información y por supuesto también los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas. Vámonos con más bromitas en este miércoles y estoy en Baja California Sur, para ser exactos, en Ensenada. Ahí está Carla. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Carliux? Hola, panda. ¿Cómo andas, mi reina? Muy bien, panda. Oye, ¿te pegas bien la boquita a la bocina, por favorcito, y me hablas fuerte o te quitas ahí? Sí, la... está bien. Ay, mira, ahora sí te escucho bien bonito, Carlita. ¿Qué diferencia es la diferencia? Platícame tu broma, ¿a quién le hablamos? Mira, panda, mi broma es para una amiga, se llama Diana. Ajá. Uh-huh. Las dos trabajamos juntas en una maquiladora. Ok. Mi amiga es una gordita, caderona, bien cachonda. Uh-huh. Y lo que quiero es que tú le hagas una broma. Ok, lo papas. En el trabajo es una maquiladora donde hacemos camisetas. Uh-huh. Como, bueno, no quiero decir marcas, son unas camisetas. Entonces, nosotras pegamos las mangas. Ok. Entonces, ahí en donde nosotros entramos, hay muchachos que salen de la cárcel y pues les dan trabajo ahí. Ah, digamos que esta empresa, fíjate que qué buen detalle, o sea, para gente que estuvo en el tambo y que ya se readaptó, les da oportunidad de unirse a la sociedad, ¿no? Ah, eso. Bueno, pues hay un muchacho que tiene como 6 meses ahí, que salió del tambo. Uh-huh. Entonces, mi amiga es bien volada y yo soy la loca que le anda diciendo, ay, te mando saludos, mi amiga, y que no sé qué. Entonces, mi amiga hace días que me dijo, ay, ya me llamaba la atención, y yo le había preguntado al muchacho que si era casado, y me dijo, sí, soy casado, pero él ya anda de volado también porque le dijo que le iba a sacar una cita para... Oye, ¿y este muchacho el que salió, más o menos qué edad tiene? Tiene como 38 años. ¿Y tu amiga, la caderona? Tiene 33. Ok, ahora, trabajan en el mismo lugar, pero se conocen, han hablado... Sí, pues nomás hemos hablado así poquito, así de que, ¿qué onda? Como le decimos guachicolero porque nos roba las mangas. Ok, ¿y cómo se llama? El muchacho se llama Lalo. Oye, ¿y sabe qué le dicen el guachicolero? Sí, pues nosotros le pusimos así. Ok, y bueno, ¿qué quieres que le llame a Diana y que le digamos qué? Que le digas que, pues, haz de cuenta que yo le dije ahora, oye, el Lalo me dijo que le gustabas, que quería algo contigo, y ahora mi amiga me dijo, ¿sabes qué me dijo? Un palo sí me echo con él, o sea, sí le gusta. Mira qué volada. Oye, sí. ¿Y Diana sabe que el guachicolero es casado? Sí sabe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le hablo o quieres que me va a pasar por el guachicolero, sí, o por Lalo? Sí. ¿Y de, quiero y de, que le digas ¿de dónde que es? La... ¿De dónde es? ¿De dónde es él? Pues no sé, lo que sé que pues vive aquí en Ensenada. Pero habla más o menos cómo. Como no le hemos hablado mucho, no sabe, y es muy tímido el muchacho cuando está con nosotros, así que no, por la voz no hay bronca. Ok, perfecto, pero sí me veo aventadón. Sí, muy aventadón, y ya después dile que tú quieres algo con ella, que porque te gusta, ella no tiene filtro, ¿eh? Ok, entonces, bueno, yo soy casado, pero pues prácticamente la historia que como estuve en la cárcel, pues no estoy con mi esposa me dejó. ¿Tengo hijos? Estás con tu esposa. Así estoy, ok. ¿Tengo hijos? No tengo. Sé. No sabes. No sé. Ok. Oye, ella sabe. Estuve en el tambo, ¿en dónde? ¿Ahí en Baja California? ¿En qué está? Sí, en Ensenada, en el hongo. Ensenada en el hongo. Ok. Oye, y fue... Y ahora el muchacho le agarró la pierna, quiero que le digas eso. Ay, es que sentí bien rico cuando te agarré la pierna, no sé, te me antojaste, se me paró. No, sí, tú invéntale. Es que mi amiga es así, y no le hace... Yo no quiero que creas que estoy jugando contigo, es más... Cuando allá en el Cerezo hay un taller y hace cuenta que les pagan como 1,050 la quincena, pero de esos 1,050 ellos les hacen un ahorro para cuando salen, les ahorran casi el 90% y les dan el 10% nada más para vivir allá adentro. No, hombre, entonces, de vivir yo... maravilloso con el 10% de los 1,050. Sí, pero yo quiero que le digas, como él me dijo que había salido como con 30,000 pesos, que le digas que tiene una seriecita y que él no es que te esté diciendo que te voy a pagar por hacer, sino que quiero que le digas que te voy a ayudar con tus tres hijos. Mi amiga siempre anda buscando eso. Okay, ¿y ya tiene pareja, Diana? Tiene un ex marido, ella lo ama, pero le gusta el pedo. No, hombre, ya por lo que me estás diciendo, ya por la introducción. Ok, oye, nada más, cuando estuve en el tambo, ¿fue inocente o culpable? Ah, no, fue culpable. Fue culpable, ok. Bueno, pues ya está, vamos a darle con todo, vamos a ver cómo le envolvemos. En directo desde el Panda Go Center, las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente del Panda Show. Les mando un abrazo, yo soy Agustín Arana y síganos sintonizando. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ya estamos en Instagram. Panda Zambrano 25. Bueno. ¿Sí? Diana. ¿Quién habla? ¿Habla Eduardo? Sí, Eduardo. Ah, pues ¿cómo que cuál, Eduardo? ¿A poco ya te olvidó ahí la agarradita de pierna de hoy? Sí, ay, ¿qué pasó? Ah, pues aquí pensando en ti. ¿Estás ocupada? ¿Quién te dio mi número? Oh. La Carla. Se dice el pecadillo, no el pecador. Pues la Carla te lo dio, Cincho. Ah, lo conseguí por otro lado. El Arturo. Pero pues me dijo que no dijera. ¿El Arturo o la Carla? Arturo. El Arturo te lo dio, pinche Arturo, lo voy a colgar de la chica no, mañana. No, porfa, no. No. ¿Te molesta? ¿Tú marcaste ayer entonces? Sí. Es que del número es que vende en privado. Sí, es que lo que pasa que, pues sabes que estuve guardadito, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues hay ciertos detalles que ahí después te platicaré y pues es medio difícil y conseguí un numerillo ahí con eso para... Pues para poder hablar a gusto. Ajá. ¿Te molesta que te hable? No. Es que te marqué ayer, pero... Me saca de onda. Es que ayer... Sí. Ayer, lo que pasa es que la que me fue a los niños, mi amiga... Ajá. Ay, perdone. De su casa me entra privado. Y de la Carla también me entra privado. Y le marqué a mi amiga y le dije, ¿me marcaste? Me dijo, no. Ay, esto me entró un privado. Le dije, pero pues nada más... Privado nada más ella y la Carla. No, mira, fui yo, pero... Te voy a decir la verdad. ¿Qué? Es que ya cuando dijiste, bueno, se me arrugó y colgué. Ya, pues ya no supe si alcancé a contestar o no, porque andaba dando la camioneta. Y bueno, hoy que nos vimos ahí en la fábrica, pues, y ves que te agarré la pierna y todo, te voy a decir la verdad. Pero no me lo tomes a mal. Es que no dejo pensar en ti. Estás bien sabrosa y te me antojas un buen. Ajá. Uh-huh. Y salud. ¿Dónde? Salud, ¿estás estornudando? No, me estoy ahogando. Ah. ¿Dónde? Y ¿no te quedaste tiempo extra? No. ¿Eh? ¿No te quedaste? No, ya no. No, ya me salí. Uh-huh. Ahí te decía, pues lo que pasa es que pues luego ahí workeando, pues no se puede, ¿verdad? Pues, ¿ahí qué? Ahí en el trabajo, pues, quería hablar contigo, pero pues hay tanta gente y todo, pues que no. Y pues dije, le voy a echar una llamada y pues a ver si hablamos. No. ¿Cómo andan tus morros? Bien, ahorita los acabo de aflacar. Qué bueno. Es que estás bien bonita. Ay, Ay, gracias. Ay, no. Me ahogo. ¿No te molesta que te haya hablado? No. No, pero me saca de onda. ¿Y eso por qué? Porque me dijeron que tenías compromiso. Pues sí, no. No sé yo. O sea, sí, pues sí. Ya lo sabes que pues tengo mujer, ¿verdad? Ya es. Pero pues es que haber estado ahí en el hongo y todo, pues las cosas no están bien. Uh-huh. Y es verdad, ¿eh? Pero, eso dicen todos. No, pues. Uh-huh. Pues para mí es la verdad. Pero pues ese no es el tema. ¿Te interesa hablar de eso? No, pero digo, pues así no. ¿Y por qué no? Porque no. A ver, te hago una pregunta y me la contestas, machín. Depende cuál sea la pregunta. Pues qué tiene malo, pues es una preguntilla. A ver. ¿Te gusto? ¿Y por qué? Ah, te dije que si me la contestabas, machín. Yo te dije que dependía la pregunta. Pues de qué depende, pues si estoy preguntando nada más así derecho, pues si te sí. gusta. Sí, a lo mejor sí. ¿A lo mejor? Sí, sí me llamaste la atención. De hecho, le pregunté a mi Lupillo Rivera que si... Le digo, oye, le digo, ¿qué? ¿Tu amigo que es soltero? Y me dijo, la neta, no. Me dijo, ah, está bien, ya, me tumbo el rollo. Ya, por eso no... Ajá. ¿Y por qué le preguntaste? ¿Por qué es supervisor o qué? No, no, yo le pregunté a Luis. ¿Y te molesta? ¿Qué? Que, pues, tenga pareja. Ay, pues como eso no se hace. Ya lo hice una vez y no. Pero, ¿y tú tienes pareja? Yo ahorita no. Es que... Como 6 meses sola. Mira, te voy a hablar claro. A mí, luego me cuesta trabajo expresarme, ¿verdad? Pero te voy a decir las cosas como van. A ver. Mira, si tengo pareja, las cosas... Y te lo juro por la virgencita, ¿eh? ¿Vives con ella? Sí. Ajá. Sí. Pero las cosas no están bien. Ajá. Y tampoco te voy a decir que pues me voy a separar mañana o pasado, ¿verdad? Porque ahí hay unos problemas. No tengo hijos. Ajá. Pero hay... Te digo que hay unas bronquillas ahí por... Pues desde que estuve ahí en los hongos y eso atrás ahí con familia ahí. Uh-huh. Y pues yo la verdad es que pues, si ya no hay nada y nada, pues ya hay puro pleito y puro pinche problema. Uh-huh. Y yo sé que algún día me voy a separar, pero llegará el momento, ¿no? Uh-huh. Y pues es que pues a mí me gustaría ayudarte y pues que nos ayudemos, ¿eh? O sea, pues me gustaría romancear contigo. Pues yo sé que... Yo le pregunté el otro día a Luis, ¿no? Y... Ajá. Y... No sé si sepas, pero... Si te lo platiqué y todo, pero... Cuando estaba yo ahí en los hongos... Trabajaba en un taller y... Y nos pagaban una feriecilla. Ajá. Y luego un porcentaje... No nos lo daban. Uh-huh. Y Y bueno, pues yo ahí tengo unos ahorrillos, ahí todo. Entonces... Pues a lo mejor... Pues así nos podemos ayudar y... Y podernos ver, pues... ¿Ayudar en qué? Pues supongo que tienen muchos gastos ahí con los huercos, ¿no? Pues sí, pero para eso trabajo. Ay, pero el dinero nunca alcanza. ¿Y eso qué? Ah, no, lo que a mí se me ocurrió es que... Pues igual yo podía ayudarte ahí con una feria. Ajá, pues, ¿a si cambio de? Bueno, mira, no es condicionante, lo que pasa es que... Pues te traigo unas pinches ganas, estás bien sabrosa. No, bárbaro contigo. No, y te lo digo con respeto, si digo algo que no te guste, dime, pero esas, o sea, esas pinches caderitas y... Te digo una cosa. ¿Qué? Pero mira, te lo juro, ya van varias veces que te veo. Ajá. Y se me alborota el chilaquil. ¿Y esa cosa? Pues es que eres de esas gordibuenas que... Sí, así. No, pero pues tú me gustas. Mira, si yo no anduviera buscando nada más sexo, pues, sabes, ahí me voy a la zona roja. Hay un chingo de lugares para conseguir viejas, pero pues no. O sea, lo que a mí me gustaría es que... Sí, ¿qué me gritaste cuando me fuiste? ¿Qué te gritaba? Y volteo, no volteo. ¿Eso tú? Sí, pues yo, pero pues ahí después ni volteaste. O sea, a mí me gustaría que, pues no sé, una vez por semana o a la quincena o al mes, pues nos diéramos un pinche encerroncito chingón y... Pues tú sabes, ¿no? Besar, ¿de dónde eres? Besar tu cara bonita, que estás bien preciosa y... Ajá. Y con mis manos agarrarte así tus pechos y tus compotas y... Y pues disfrutarnos, ¿no? Y pues mira, pues... Si nos entendemos, te digo que yo voy por un camino y pues ya después que me separe, pues si nos entendemos, pues le seguimos. No sé, pero pues la verdad es que sí tengo ganas de desfogarme en ti. ¿Oye? Es que estás bien bonita. Petacona, tus pestañotas, trompudita, las chichitas sabrosas. De hecho, mañana vamos a desayunar juntos. Pues sí, pero... Oye... Pero mejor no, mejor ya no. Decía la Carla que mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, me sentí como rara. Oye. Vale. ¿Y mañana en la tardecita no, o en la nochecita no te puedo hacer una escapadita? No sé. Te invito al Dubai. Dubai. Pues sí. Mira, un encerroncillo y pues ahí pedimos ahí unos rings. O una 6, un 12, una comidilla y pues platicamos y... ¿No te gustaría que hiciéramos el amor? Ay, así, así ya. O sea, la verdad, pues por eso te digo que en la chamba no, porque pues así podemos entendernos. Y pues si queremos, es que yo sí quiero. Anímate, no te vas a arrepentir. ¿Te gusta el sexo? Sí. Pues mira, no es por darte a desear, pero pues sí soy bueno. Y luego tanto tiempo guardado y todo. No, hombre, pues la vas a disfrutar. Te lo garantizo. Sí, pues si quieres, ¿no? ¿Qué me sacas de onda? ¿Por qué? Es que de hecho en la mañana estamos hablando porque... Ay, no, man. ¿A poco no te gustaría que este guachicolero fuera para ti? ¿Eh? ¿No te gustaría que este guachicolero fuera para ti? Ese guachicolero. Bien cabroncillas, ¿eh? Está bien. ¿Qué? Pues no me dicen así. Sí, el módulo guachicolero. Pues sí. Está bien, Takura. Pues sí. Bueno, primero era el módulo del Instant, pero pues ya lo cambiamos por guachicolero. ¿Entonces qué? ¿Se avienta o no, mija? Pues un día de estos. No, pues ¿cómo que un día? Por eso, un día de estos. No, pues mañana. O igual hasta el domingo. Pero es que, ¿sabes a mí que... ¿Qué me imagino? ¿Qué? Pues es que yo creo que a ti te da pena, a mí también un poquillo, por eso pues estoy aquí por el teléfono, ¿eh? Pero pues no sé, te propongo una cosa. A ver. Algo así chingón. A ver. Mira, yo creo que a ti te da pena y a mí también un poquillo, ¿no? Porque nos conocemos. Pero pues yo te traigo un chingo de ganas, te lo digo, neta. Y pues ya me dijiste que yo... Pues también te cuadro, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué te parece que mañana? Digo, a mí se me ocurre ahí, ¿eh? En el... Pero pues donde quieras. Ay, no sé, ¿eh? Pero, espera. ¿Ya has ido ahí? Sí. ¿Y te gusta o no? Sí. Bueno. ¿Para lo que es? Sí. Pues mira, tú haces cuenta, pero ya que haya caído la noche, ¿sí? Obvio. Entonces, yo voy y te espero, ¿sí? Entonces tú llegas, pero con la luz apagada. O sea, ah, no. No, espérame, déjate explico. A ver, ¿cómo que qué? No, déjate explico. Para quitarnos la pena. O sea, tú llegas y pues nos hablamos así como estamos hablando, ¿verdad? Ajá. O sea, nos hablamos, pero sin prender la luz. Ajá. Nada más para así que nuestras manos y nuestros cuerpos pues se reconozcan. Y así bien chingón nos besamos acá, poca madre. Y me dejas acariciar así tus caderas y... Tocar tu carita bonita y besarte con mis labios. Y nos fusionamos haciendo el amor perrón. Y ya después del primer palito, prendemos la luz. Ay, no, y así nos vemos con nuestra carita. Pero pues ya después de habernos fusionado y convertirnos en uno, ¿a poco no está poca mal? ¿Es una fantasía que tienes o qué? Contigo sí, te lo juro. Nunca lo había pensado. Es que siento que toda esa cosota no me la voy a acabar. Pues no está acabado. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? A ver. ¿Y lo tienes rasuradito o peludito? Ay, eso no te lo voy a contestar. Oh, pues para imaginar, pues. No. No tiene nada de malo, tú pregúntame. No, nada más te lo voy a contestar. Pues nada más dime con o sin. No, te voy a contestar. Peludito, ¿verdad? Sí, agua. Agua. No tanto, pero sí. Ay. Es que no tengo ni vellos en los brazos. Soy muy lampiñita. Es que tu piel está poca madre. Es que lo que te digo, pues mira, pues así podemos disfrutarnos. Y yo te lo dije cuando estabas hablando que pues, si necesitas una felicita, yo te puedo ayudar y pues podemos. Es que no se trata de eso. No, no, una felicita. No, pero no con eso quiero decir que te estoy comprando. No. Yo lo estoy haciendo porque yo tengo un dinerillo. Pues aparte, ajá, pues ves que hay cobro y todo. Ajá. Pues tienes tres hijos, pues ha de estar de la chingada. Pues cómo ha subido todo. Entonces, por eso yo pensé en que si tú necesitabas, o sea, poder hacer un complemento, pues, porque, mira, no podemos ser novios así de andar saliendo a todos lados, pero podemos pillarnos poca madre y como te decía, vernos una vez por semana, acá 15, y así chingón, a disfrutar andar de la vida. Andaba con una persona, de hecho. ¿Eh? Andaba con una persona humana, noviando con un señor de 56 años. ¿Y luego? Pues ya me salí de eso. ¿Y cómo venía te fue? Cada 15 días, ¿eh? ¿Y cómo te fue? Pues sí, me trataba muy bien. Hijo, me están dando ganas de preguntarte algo. Me trataba muy bien, me ayudaba. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Otra? Sí. A ver. Pero es algo que me está saliendo del pinche corazón. ¿Qué pasó? Yo solamente lo he hecho una vez. Pero bueno, pues. Oye, Diana. Mande. ¿Quieres ser mi novia? No. Pues podemos ser novios, nada más llevar discreta la relación, pero pues quiero que todo eso sea millito. Millito. ¿Cómo ves? Ay, yo creo que no. ¿No qué? Ay, la semana pasada también me hicieron lo mismo, así que seas su novia y dije que no. Ajá, ¿quién fue el hijo de la chingada que hizo eso? Un amigo de Facebook que te voy a conocer. Dime quién es. Dime quién es y yo le parto a su madre. Por favor. Hay quien te defienda. Yo me defiendo sola, gracias. Acuérdate dónde estuve, mi reina. ¿Y eso qué? ¿Hay música? ¿Eh? ¿Hay música en tu casa? No, te dije que se me acabó el gas y estoy poniendo la otra mina. Ah. Yo pensé que ahí estaba. Estaban los Ángeles Azules ahí, tocando. Entonces, no, es que te dije ahorita que se me acabó el gas y ya ando cambiando la música. Ay, ¿y tú lo estás cambiando? Claro. Uy, usted y yo puedo ayudarte lo que necesite. Yo me he enseñado a hacer muchas cosas en mi casa. No, y eso es admirable, pero pues esas manitas pueden estar haciendo otra cosa, ¿no? ¿Ahorita dónde estás? ¿En serio? ¿Te digo, una cosa? Mande. Es que de escucharte ya hasta lo tengo despierto. ¿Dónde estás ahorita? Aquí en la casa. ¿Entonces qué, mañana? No, sí, porque va a venir mi mamá. Voy a tener visita. Bueno, pues me quedaré con las ganillas, ¿verdad? ¿Por qué? Y si tampoco tengo tu número. Pues, ya ves. Pues te lo doy. ¿Mm? Pues te lo doy si es el problema. Porque si en privado, pues ni cómo. ¿Y qué? Oye, ¿eh? ¿Y así quieres que luego nos mandemos fotillos? Uy, no. Perronas. Mañana te enseño una, seré que veo en el teléfono. Ah, no, pero pues que sean para mí. Oye, ah, ¿por qué no me mandas una fotillo ahí de qué tan rasuradillo lo tiene? ¡Oh, Dios! No, esa foto yo no la mando. Qué pena. Oh. No. Pues hay que vivir la vida, pues en cualquier momento. Es que a nadie le manda ese tipo de fotos, eso no me gusta. Eso no me gusta. Nada más te voy a hacer una pregunta. Mande. La última. Dime cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Es una broma de Carlita! ¿De quién? De Carla, de tu amiga. ¿Estás en la radio? Es una estúpida. No es cierto, no es cierto, Briana, no es cierto. Estás en la radio, estás en el Panda Show. Te pongo a Carla en la línea. Adelante, Carlangas. Briana, no te enojes. Eres una estúpida. Quería enfriarte. Estabas muy caliente ahora. Eres una estúpida. De lo peor. Oye, pero nada más porque el amigo estuvo en la cárcel por echarle. Dice, yo no quiero aparecer en los periódicos. Dijo que si quiere el amor por teléfono lo hace. ¿Sabes qué? Es que están los niños ahí. Aparte andan en chinga cambiando el gas, pues cómo. Y aparte están los escuincles. Dile por qué le hiciste la bromita, Carla. Adelante. Diana, te quiero mucho. Perdóname. ¿Y eso qué? Mañana me la vas a pagar, estúpida. Qué caliente ahora que te estaba diciendo. Ay, me preguntas. Pero si le gusta, no te preocupes. Estúpida, lo peor. Ya supimos que sí te gusta el guachiculero. Lero, lero. Sí, me trae bien prendida. ¿Qué puedo bueno, hacer? Carlita, dime por favorcito, ¿cómo soy el Panda Show en Ensenada? A toda máquina, Panda. Muchas gracias a toda la banda que nos acompaña día a día a través de la aplicación de Claro Música en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Hasta aquí el Panda Show en el último día del mes de noviembre. Mañana regreso, que es jueves, y ya estrenando diciembre. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásela bien.